de moverse. Toda riqueza y honor, fortaleza y lor, sean dadas al Cordero. Sabiduría y poder, alabanzas traer, a quien todo es el primero. Fuimos a redimido con su sangre, somos su pueblo, somos su nación, de toda lengua y de todo linaje, nos ha escogido para Dios. Gloria al reino y poder, sea para él eternamente. Gloria al reino y poder, eternamente para siempre. Gloria al reino y poder, sea para él eternamente. Gloria al reino y poder. Fortaleza y lor, sean dadas al Cordero. Sabiduría y poder, alabanzas traer, a quien todo es el primero. Fuimos a redimido con su sangre, somos su pueblo, somos su nación, toda lengua y de todo linaje, nos ha escogido para Dios. Gloria, reino y poder, se para él eternamente. Gloria, reino y poder, eternamente y para siempre. Gloria, reino y poder, para él eternamente. Gloria, reino y poder, eternamente y para siempre. Mike. Bye.